A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio, como decimos, segundo tiempo, y vamos a continuar con lo que es la cronología del fin del mundo y el reino de Dios, según la Biblia, es el título. Vamos a ir al sexto punto de este estudio y es uno de los temas que prácticamente se habla casi nada por la gran mayoría de predicadores, y en escatología incluso aquellos que son buenos exponentes de la palabra de Dios en estos temas, también se habla no en una manera muy completa. Tampoco pretendemos nosotros hoy acá que vamos a dejar exhaustivo el tema. Lo que sí vamos a tratar de por lo menos dejar lo más claro posible todo lo que se relaciona al milenio en la Biblia. Este tiempo que a veces es bastante desconocido para muchos en la propia Biblia al leerlo. Pero vamos a tratar de dilucidar ciertos aspectos que son importantes saberlo y también incluso vamos a ver las malas enseñanzas que se hacen en relación a este tema. O sea, el desenfoque teológico y escatológico que se hace respecto al milenio. Así que yo espero, quizás no sé si lograremos terminar todo el estudio hoy o este punto, pero si tendremos que hacer otro mensaje, así será. La idea es que todos podamos comprender y captar. Después de todo lo que ya estudiamos, los primeros cinco puntos atrás de este, nosotros pudimos ver muchos sucesos que se dan en el cronograma que Dios tiene para el fin del mundo. Y como vemos, falta mucho para el fin del mundo. Es cierto que para mucha gente, muchas personas, parece que según todo lo que se está dando, ya tiene que de alguna manera reventar todo, como dicen así en forma popular. Pero también hay que saber, incluso esta semana o la semana anterior, creo, se sacaba una noticia en algunos portales de noticias y decían que el reloj del fin del mundo, el famoso reloj que muchas veces sale en las noticias, ya estaba prácticamente a 7 segundos de lo que sería el apocalipsis. Bueno, si la gente en el mundo leyera el libro de Apocalipsis, se daría cuenta que, aunque no creamos, pero tiene solo 22 capítulos este libro. Pero, con todo, el libro abarca más de 1000 años de historia en lo humano, o sea, en lo que respecta a este mundo. Pero el libro de Apocalipsis también es un libro que trasciende en su mensaje, en su escrito, más allá de esta creación, de este mundo y de esta historia. Es un libro que trasciende a la eternidad y no tiene fin, con lo que se relaciona a la Nueva Jerusalén, a la vida, con Dios y el Cordero, eternamente y para siempre. Por eso es importante que conozcamos estos puntos en la Biblia. Nosotros vimos las señales del fin, vimos el arrebatamiento de la iglesia y sus efemérides, también vimos la gran tribulación con bastante detalle y, aunque resumidamente, todo lo relacionado a los sufrimientos, luchas, juicios que va a hacer Dios. También pudimos ver en dos partes la segunda venida de Cristo. Vimos primeramente el nuevo pacto con la nación de Israel que se va a dar en la segunda venida de Cristo, y también hemos visto la segunda venida en sí, cómo va a ser, cómo se va a dar, y la diferencia que hay entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el fin de uno y cuál es el fin del otro? Esto es muy importante que nosotros sepamos para que así de esta forma nosotros podamos estar bien parados en lo que Dios quiere para el fin del tiempo. Bueno, después de ver la segunda venida de Cristo y todo lo que converge a ese tema, nosotros ahora vamos a entrar a lo que va a continuar después. Después que venga el juicio de las naciones, que se cumpla eso relacionado a Mateo 25 al final de este capítulo, cuando se habla de los que van a estar a la izquierda, los que van a estar a la derecha, los que van a estar en los diferentes lados del Señor, aquellos que serán juzgados para condenación eterna y los que entrarán a la presencia del Padre porque han trabajado y han luchado por Cristo en la gran tribulación, incluso a cuesta de sus vidas. Entonces, ayudando en especial a muchos israelitas que estarán sufriendo una persecución atroz por el anticristo. Ahora, una vez que sucede eso, que se establece el nuevo pacto con la nación de Israel y los mártires de Jesús en la gran tribulación, una vez que todos estos preámbulos se realizan, entonces entra y se va a inaugurar una nueva etapa en nuestro mundo, en nuestro planeta. Es importante saber que el milenio no es parte de la eternidad. Es parte del plan de Dios para los últimos tiempos, eso sí, pero no es la eternidad en sí. Muchos creen que el milenio ya es simplemente una forma más de decir el cielo. No, el milenio se va a dar en esta creación, en esta tierra, sí, por supuesto, con una restauración de muchas cosas, tanto en el ecosistema terrestre, en la parte celestial, en la atmósfera, en todo lo que va a ser la vida humana, el gobierno, la política, la sociedad, la parte judicial, todo sí va a cambiar. Todo va a ser muy, muy diferente, pero con todo eso se va a dar en esta tierra y va a ser un gobierno totalmente distinto a todos los imperios mundiales y gobiernos que se han levantado y se levantan en la historia presente. Será muy distinto porque el gobernante principal en el mundo será nuestro Señor Jesucristo. Va a haber una nación que será la capital de todos los reinos y será Israel, y habrá una ciudad del rey que será, por supuesto, Jerusalén. Aunque hoy Israel está siendo muy atacada, es un país pequeño, un país que prácticamente cuesta encontrarlo en el planisferio cuando lo miramos, o en el globo terráqueo cuando giramos y tratamos de ver allá por Medio Oriente dónde está esa nación tan pequeña. Esa nación será inmensa, será grande. No vamos a tocar tantos temas relacionados al milenio que podríamos tocar, porque la idea es tratar de entender los pasos para que lleguemos al fin del mundo. Y entonces ahí nosotros podremos después, más adelante, en próximos estudios, hablar en una manera un poco más completa de este tiempo tan hermoso que vivirá y que Dios quiere traer a la tierra. Esta etapa de los tiempos finales es la más negada entre los cristianos actuales. Son muchos los que no conocen esta doctrina tan clara y bien enseñada en las Escrituras. El milenio es una época paradisíaca en la tierra. Será un tiempo desde la entrada del pecado que el mundo jamás vivió. Todo anhelo y trabajo por un gobierno de equidad y paz es algo incumplible en nuestra actualidad. Incluso en los milenios que nos anteceden, nunca se logró algo en el aspecto mundial. Cuando vemos pasajes bíblicos que nos hablan de un cambio total en el ecosistema de la tierra, en las plantas, en los animales y en el gobierno y la justicia y paz que habrá en un tiempo dado y anunciado por Dios en su palabra, obviamente nos llama a pensar y meditar para cuándo y para quiénes va dirigido principalmente. Será un tiempo glorioso vivido en todos los puntos de la tierra con una nación capital y una ciudad en ella que será capital y centro del gobierno mundial. El milenio es el estado del reino glorificado de Israel, del cual preguntaron los discípulos al Señor en Hechos 1, 6 al 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La sazón y tiempo de la restauración está muy cerca. Sí, habrán eventos que deberán cumplirse previamente, como lo vimos, pero es una realidad que el milenio es una doctrina bíblica y es un tiempo literal. Se negó por muchos años ya la literalidad de los 1000 años, a su vez que sea después de la gran tribulación y segunda venida. Las escrituras son claras y contundentes que este tiempo no se cumplió aún en todas sus características. No importa lo que siniestramente inventen enseñanzas o enseñen los diversos exponentes en contra de esta doctrina clara en la Biblia. Vamos a ver también a través de varios pasajes bíblicos el increíble tiempo que será el milenio, y que no cabe dudas que no se cumplió aún. Solo será posible cuando Cristo elimine la maldad e impiedad de este mundo e instale el reino celestial en la tierra de Israel, en Jerusalén. Vamos a ver entonces también, primeramente, las falsas enseñanzas del milenio. Pero quiero que también entendamos que este tiempo que vamos a estudiar, tan hermoso, tan glorioso, majestuoso, y donde la justicia y la paz serán parte de él, esto lo que vamos a estudiar es también algo que se relaciona muchísimo a la nación de Israel. Es el estado prometido por Dios desde Abraham en adelante, que su descendencia sería bendita en la tierra. Aunque es el pueblo bendito de Israel, sí, no cabe duda de eso, pero con todo, la bendición, la gloria que tendrá esta nación, jamás todavía la vivieron. Aunque en tiempos de David y de Salomón pudieron vivir lo que podríamos decir un chispazo de lo que iba a ser la verdadera gloria como nación Israel, nunca, ni siquiera en el tiempo de David y Salomón, tuvieron toda la tierra que se le prometió a Abraham en los pactos que se hacen en el capítulo 13, 15 y 17 de Génesis. En todos estos pasajes se le promete una tierra inmensa, una tierra grande, un país enorme que, como decíamos al principio, hoy no se ve muchas veces. Quizás no se nota ese país en el planisferio, en el mapa, en la cartografía de todos los países en el mundo hoy. Pero cuando Cristo reine en Israel, cuando venga este tiempo de 1000 años, entonces ahí este país crecerá enormemente en el territorio, atiendan bien, que Dios le ha dado. No es un territorio que le dará las Naciones Unidas o que le dará la conglomeración de naciones o la OTAN o quizás la Unión Europea o quien sea. No. El que les va a dar esa tierra, y como hemos estudiado anteriormente ya el territorio de Israel y vimos los 170 pasajes que la Biblia da que esa tierra es del pueblo de Israel, pero la tierra que es del pueblo de Israel es todo lo que Dios prometió para ellos desde Abraham. Esa tierra, ese territorio enorme, nunca lo llegaron a tener. En el tiempo de Salomón, sí, ellos llegaron hasta el río Éufrates y llegaron hasta el sur a una buena parte. Pero recuerden que la tierra de Israel, de norte a sur, va desde el río Nilo, en Egipto, todo lo que es la parte oriental del país de Egipcio, es de Israel. Le pertenece a Israel. Obviamente, Egipto jamás hoy entregará su territorio. Jamás les va a dar a ellos la posibilidad de tener eso. Toda la península del Sinaí, todo eso corresponde a Israel. Va de norte a sur, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Llega hasta eso. O sea que hoy países como Siria, parte de Turquía, parte de países incluso hacia la zona oriental de Israel, todo pertenece a Israel. Todo le pertenece a ellos por promesa divina y pacto abrahámico. Y Dios lo va a cumplir, pero lo va a hacer en el tiempo de Cristo cuando reine, cuando venga la simiente de Abraham, cuando venga el descendiente, el Mesías de la descendencia de Abraham, que es, por supuesto, Israel. Esto es para que entendamos bien que el milenio, tiene mucho que ver con esta nación, tiene mucho que ver también con los sobrevivientes gentiles también en la gran tribulación. Hay algo que también quiero aclarar en relación al milenio. Es un tiempo en donde se va a entremezclar la convivencia entre los que están en pecado todavía y los que no están en pecado. En el milenio van a habitar, aunque es cierto que el pecado no va a estar latente ya en el milenio, pero el pecado en la naturaleza humana sí todavía persistirá, aunque va a estar aletargado porque no va a haber quien lo incite al pecado. Pero con todo, como veremos más adelante, al ser soltado Satanás por un poco de tiempo, entonces allí esa pecaminosidad va a resurgir, va a fluir en accionar malvado de parte de muchos que no recibirán la enseñanza y el evangelio en el milenio también. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, es importante saber que todas estas características que estamos hablando son importantes saber en relación al milenio para no confundir. Donde no va a haber más pecado, donde no va, vamos a ver más adelante, donde no va a haber más pecado, será en la eternidad, cuando ya todo sea destruido y ya no haya más lugar para esta creación, este cielo y esta tierra, cuando todo será nuevo y se habitará en la nueva Jerusalén y también la eternidad será hecha con Dios, y de ahí no sabemos cuántos planes más tiene en su pensamiento Dios para lo que será la vivencia en la eternidad, que todavía estamos lejos para alcanzarla. Quizás los componentes de la iglesia de Cristo ya lo empezaremos a vislumbrar desde el arrebatamiento en adelante, pero la convivencia total sin pecado con todos los salvos de las diferentes eras, Antiguo Testamento, la iglesia, gran tribulación y milenio, todos los salvos de esas diferentes facetas de tiempo en el plan de Dios, vamos a encontrarnos en un lugar que será en la Nueva Jerusalén, donde no va a haber pecado, no entrará la maldad, la idolatría, nada. Todo lo que sea malo desaparecerá eternamente y para siempre. Bueno, ese tiempo ya lo vamos a estudiar con más detenimiento en otro punto. Pero ahora vamos a concentrarnos entonces en lo que nos toca hacer. Bueno, vamos entonces a ver primero dos posturas que hay en el estudio del milenio, porque ustedes van a escuchar a algunos predicadores que a veces algunos los consideran muy buenos, algunos los ven como predicadores de muy buena calaña, que nunca hablan cosas parece mal ni nada por el estilo, pero cuidado porque hay muchos cristianos hoy, muchos cristianos, que demasiado se valen de YouTube para aprender la Biblia, o de plataformas cristianas que por ahí están. Son muchas las plataformas y páginas de iglesias o páginas cristianas así en general, que no están con una iglesia específica, pero lo hacen, y dan estudios bíblicos de esto, estudios bíblicos de aquello y demás, y no solo en doctrinas de escatología, de todo tipo de índole doctrinal, como la soteriología, lo que es la salvación, lo que es el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, el hombre, pecado y tantas doctrinas que podemos estudiar en la Biblia. Pero en relación al milenio, vamos a ir a este aspecto de la escatología, muchas veces se está enseñando algo que se llama el amilenarismo y el postmilenarismo. La mayoría de los teólogos reformados, estos que son medio así de tipo calvinistas, que están mucho con la doctrina de Hipona y demás, todos en su gran mayoría son amilenaristas. O sea, ellos creen que el milenio, como se ve en la palabra de Dios, el milenio post-segunda venida de Cristo, no es así. Voy a tratar de así rápido, traté de anotar, leer y tratar de dejar algo para que podamos comprender y no perder algunos detalles. Generalmente, los amilenaristas generalmente piensan que el milenio representa de manera simbólica, atiendan bien, no es literal, simbólica a nuestra era actual. Creen que se trata de un periodo de duración indefinida, ¿entienden? No es 1000 años literales como dice Apocalipsis 20, indefinida, no de 1000 años, repito, literales, y abarcaría, según ellos, desde el momento de la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, lo que dará comienzo a la eternidad. Si esto es así, entonces no es un milenio o no es el milenio, ya deberían ser los milenios, porque ya estamos más prácticamente 2000 años de historia desde la ascensión de nuestro Señor Jesús. No aceptan, atiendan bien, ellos no aceptan. No es que si la Biblia dice o no, ellos decidieron no aceptar y no aceptan. No aceptan, por tanto, que tenga algo que ver con un reino literal de Cristo en la tierra, porque creen que ya ha estado reinando aquí desde su ascensión. Imagínense. Es cierto que Cristo está en la iglesia como cabeza, pero no dice la Biblia en el Nuevo Testamento en relación al tiempo de la iglesia que Cristo está reinando en la tierra. Él no está reinando todavía. Él va a reinar, eso sí, pero no está reinando. Aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él todavía no ha puesto sus pies en el mundo para combatir a sus enemigos y empezar a reinar. El pasaje anterior en el que se anunciaba la venida de Cristo a este mundo, que vemos también esto en Apocalipsis 19, 11 al 21, es interpretado como una recapitulación de todo lo acontecido en la era cristiana. O sea, para ellos no es la segunda venida. Simplemente es recapitular un poco y hacer un resumen de lo que ya había pasado. Es interpretado como una, repito, recapitulación de todo lo acontecido en la era cristiana, porque según esta postura, Cristo no volverá hasta después de este reino celestial milenial, le llaman ellos. Celestial milenial. Pero tanto, como vamos a ver, en el Antiguo Testamento y en lo que se ve en el Nuevo, el reino no es celestial, el del milenio. Es un reino celestial que viene y se posa en la tierra. No es exclusivamente celestial, sino que es todo el reino celestial, las directrices, el anhelo celestial de un verdadero reino, se materializa en la tierra vía Cristo. Piensan que Satanás fue atado en la primera... Esto ya es algo increíble. Piensan que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo y que sigue así en la actualidad, resultándole imposible, escuchen bien, imposible engañar al mundo como lo hacía antes. ¿Se dan cuenta? Lo que los amilenaristas están diciendo es que Satanás no está engañando hoy a las naciones, que él no está haciendo nada, que lo que el engaño y todo lo que está sucediendo en el mundo, sencillamente, lo único que es nada más que los hombres, su maldad, su irreverencia ante Dios, que Satanás está atado. Él no tiene nada que ver. Esto, hermanos, el Nuevo Testamento no es. El Nuevo Testamento nos una y otra vez nos hace ver. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, nos muestra a nosotros que Satanás está cegando el entendimiento para que no crean el Evangelio. ¿No está engañando? Según Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos muestra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire es el que opera, ¿entienden? En los hijos de desobediencia. Estamos, sigue engañando. Es una falacia lo que creen en este sentido los amineraristas. Interpretan también que los creyentes ya están reinando con Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, si sufrimos con él, el verbo está reinaremos, futuro, en su conjugación. Dice, en los lugares celestiales, Efesios 2, 6 al 7. Es cierto, ese pasaje dice, y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Pero en qué sentido? Nos sentó en el pensamiento de Dios. Él ya nos ve en su eternidad, en su pensamiento eterno, nos ve sentados, pero todavía no hemos llegado. Todavía no estamos reinando. Todavía estamos sirviendo, obedeciendo, y también estamos preparándonos para ese reino que vendrá, que sabemos que así será. No es en este mundo, sino supuestamente celestial. Consideran que la primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento del creyente. ¿Se dan cuenta cómo hay que mezclar un montón de cosas para poder, de alguna manera, si se puede decir, tratar de fundamentar la falacia que creen en este sentido los amineraristas? Asimismo, las naciones a las que Satanás no ha logrado engañar piensan que son la iglesia. También enseñan que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento acerca de un reino terrenal se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia en el tiempo presente. Esto es la teoría del reemplazo. Nunca digan teología del reemplazo. Es la teoría del reemplazo. Es una enseñanza que justamente hace ver esto, y el que principalmente forjó esto fue Agustín de Hipona. La iglesia católica se apropió de eso y por eso creen que ellos son los reyes y sacerdotes en la tierra y la religión que debe ser dominante. Bueno, seguimos un poco más. Creen también que por un breve tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, a Satanás se le otorgará más libertad para actuar, lo que sería más o menos la gran tribulación, que de alguna manera, sí, bíblicamente tiene cierto fundamento, pero no desde el concepto que viene del amineralismo. Se considera que fue Agustín de Hipona el primer teólogo de cierta reputación que adoptó dicha postura. Seguramente fue influido por su hermenéutica alegórica. Más tarde, sus puntos de vista fueron adoptados por la iglesia, atiendan, católica, y después, con algunas variaciones, por los líderes de la Reforma Protestante. Esto que ocurrió en el siglo XVI, XVII y XVIII, ya se comenzó en el XV, en realidad, con lo que llaman la pre-reforma. Es difícil entender cómo el milenio tendrá lugar en el cielo y no en la tierra. En fin, en el cielo, el reino de Cristo será eterno, no solo de 1000 años o de cualquier otro periodo concreto en tiempo. Así que, si usted escucha a veces en internet y hace ver que nosotros somos reyes y sacerdotes ahora, en este tiempo, no es así. El Nuevo Testamento siempre nos hace ver que nos llamó para eso, pero todavía no lo somos. No se ha cumplido este tipo de cosas. Y quiero decirles algo. Israel, hasta el día de hoy, y por siempre será el pueblo de Dios, será su nación, será su pueblo, y este período milenial es principalmente para ellos, como hemos visto en la introducción. Los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad es para restaurar el reino a Israel. Israel, no a la iglesia. Para este reino milenial, la iglesia estará en un estado glorificado, habitando en la Nueva Jerusalén, y sí estarán reinando, y sí tendrán también una cierta convivencia con los habitantes de la tierra, pero los principales y protagónicos en el reino terrenal del milenio será Israel. No es la iglesia, porque en ese reino, como si no tenemos tiempo, pero tuviéramos tiempo, vamos a ver cómo habrá sacerdocio, habrá adoración, habrán fiestas solemnes y todo. Pero todo lo que respecta a Israel será en ese tiempo, no en relación a la iglesia. La iglesia, todo ese tipo de cosas lo pasa por arriba, porque Cristo ya abolió ese tipo de cosas. Pero para la nación de Israel, en el milenio, es algo distinto, porque Dios lo tenía estipulado en su plan eterno para ellos, pero no es para nuestro tiempo. Y nosotros no somos el nuevo Israel. Por favor, hermanos, eso nunca digan. No somos el nuevo Israel de Dios en el sentido que Dios desechó a su pueblo, maldijo a su pueblo y que en el año 70 los castigó y les quitó las bendiciones. Porque quiero decirles, hermanos, siempre que Dios habla de las bendiciones, siempre que Dios habla de el pueblo que va a ser bendito por esto y por aquello en los pactos deuteronómicos y otros pactos que hizo Dios en el Antiguo Testamento, también habla de las maldiciones. Si la iglesia pretende ser el nuevo Israel de Dios porque Israel fue maldecido por Dios, tiene que saber que tiene que aceptar las maldiciones, porque las dos cosas están conjugadas en esos pactos. No se puede sacar una de la otra. Eso no se ve en la palabra de Dios. Por eso es mejor mirar la palabra de Dios tal cual ella se muestra a nosotros y no inventemos doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Tendrán fundamentos teológicos de teólogos, pero no de la Biblia. Esto es muy importante. Vamos entonces a también brevemente, porque ellos la verdad no tienen mucha fuerza en su movimiento, pero bueno, hay algunos teólogos, algunos escatólogos que creen que esto es importante, son pocos, pero los hay, y está el postmilenialismo. O sea, el milenio que, digamos, de alguna manera viene después del milenio, si se puede decir. Los amilenialistas no creen en un milenio literal, visible y real, y que es para Israel. Y estos, de alguna manera, ven un milenio parecido, simbólico, analógico, como lo ven los amilenialistas, con algunas variantes. Entienden que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización hasta lo último de la tierra, malentendiendo estos predicadores, Mateo 24:14. Que dice, y será predicado este evangelio y vendrá el fin. Será toda criatura predicado este evangelio y vendrá el fin. ¿Pero de qué fin habla Jesús? ¿Del fin en la segunda venida de Cristo o del fin postmilenial, el milenio bíblico? Esto es importante entender de qué fin está hablando el Señor Jesús en 24:14 de Mateo. Porque hay muchos predicadores, incluso los bíblicos que escuchamos en la radio, escuchamos, a veces nosotros mismos patrocinamos esos predicadores porque realmente son muy buenos, son bíblicos en muchas cosas, pero en este aspecto a veces yo no entiendo por qué fracasan tanto. Habiendo estudiado, son preparados, muy doctos en las Escrituras, pero van a este versículo y le dicen a los creyentes, prediquen, prediquen, prediquen, porque si predicamos y logramos que todos sean salvos, no van a ser todos salvos. Por más que usted salga con millonarias obras misioneras en el mundo, bíblicas 100%, nunca se van a salvar todos, porque la Biblia habla clarito que no todos se van a salvar. No es que Dios no quiera que se salven, Dios quiere que se salven todos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, es cierto, pero no todos se van a salvar. Por eso Dios va a castigar y tiene preparado los juicios y el tiempo de la gran tribulación. Pero decir que Mateo 24:14 es que la iglesia va a ser la que va a dar el puntapié inicial para que venga el Señor y se instaure el milenio, es un pecado y es herejía. Es mentira, la Biblia no enseña eso. Eso es algo que está fuera de lugar. Por eso Hay que saber, nosotros sí tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar y hasta donde podamos llegar, sí, gloria a Dios, prediquemos. Pero tenemos que saber una cosa, que nosotros no vamos a traer el milenio. El milenio va a venir cuando el Padre en su sola potestad lo establezca y diga ahora. Este es el momento. Ni un creyente, ni la iglesia, ni una organización de misiones mundiales y demás podrá traer el milenio en la tierra. Esto es una mentira de A a Z. Pero esta idea que la iglesia producirá un mundo perfecto por la predicación del evangelio para que finalmente venga Cristo a establecer en él su reino, es un punto de vista muy optimista que no se corresponde con la realidad que vemos a nuestro alrededor. No parece que la población mundial esté en vías de llegar a convertirse al cristianismo. Más bien, vemos todo lo contrario. Hoy lo que se ve es que el cristianismo está siendo aplastado por las masas impías y pecaminosas con sus ideologías, ideas y pensamientos de diferentes tipos en contra de Dios, su palabra y su iglesia. Si pretendemos que trabajar y que hayan más cristianos en la política, que hayan más cristianos en lo social, que hayan más cristianos moviéndose por esferas gubernamentales y otros lugares para que el mundo sea mejor, estamos tremendamente equivocados. Porque la Biblia una y otra vez nos hace ver que el mundo va a ir de mal en peor. Y Jesús, escuchemos bien esto, y Jesús fue el que dijo que la maldad antes de su venida se multiplicaría. Así que si la iglesia quiere hacer algo prudente hoy, si la iglesia verdaderamente quiere trabajar hoy, no ser postmilenialista, sino que quiera ser bíblica, entonces lo que la iglesia sí tiene que hacer es predicar el evangelio. No cabe duda, eso es una misión y un mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesús. Tiene que predicar el evangelio, tiene que verdaderamente llevar la palabra de Dios a cuantos pueda y rogar a Dios en oración, las iglesias orando por esas almas que son predicadas para que Dios pueda obrar en ellos y saber que lo va a poder hacer hasta el momento en que Dios los quite de este mundo. Los amilenaristas y los postmilenaristas muchas veces no creen en el arrebatamiento de la iglesia. En su gran mayoría, algunos creen, pero en este puntito fracasa. Pero después el resto normalmente lo predican muy bien, lo hablan muy bien y lo hacen en una cronología bíblica. Pero no sé por qué, en este tiempo parece que se convierten un poquito en postmilenaristas. Aunque es una doctrina poco afluente en el mundo cristiano, pero con todo es una doctrina dañina y que unos cuantos la han seguido. Y viene otra postura, por ahí podríamos decir que es la más bíblica o la que por lo menos se centra más en la Biblia, y se llama la doctrina premilenial. Sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que será él mismo con su segunda venida quien establecerá su reino en la tierra. Creen, por lo tanto, que el milenio tiene que ver con el reino literal de Cristo sobre esta tierra. En ese momento habrán creyentes muertos que serán resucitados para reinar con él. Esta será la primera resurrección. Asimismo, asumen que las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca de un reino mesiánico en esta tierra tendrán un cumplimiento literal y que no hay ninguna razón para espiritualizarlas y creer que ya han sido cumplidas en la iglesia en el período actual. Niegan, los premilenialistas, niegan que Satanás esté atado en esta era presente, como claramente se aprecia en muchos lugares del Nuevo Testamento, lo que decíamos cuando veíamos los amilenaristas, que creen que Satanás ya está atado. Si fuera que Satanás estuviera atado, esta utopía que quisiéramos creer pero no es real, pero esta utopía de que Satanás está, si fuera así, sinceramente, hermanos, oyentes, los que nos miran también, sinceramente creo que el mundo no estaría. Personalmente creo que el mundo está desbocado hacia el pecado en una manera tan grande y enorme como hoy lo está, porque verdaderamente Satanás está detrás de todo esto. Ustedes pueden leer Hechos 5:3, 1 Corintios 7:52, 2 Corintios 4:3-4, también 2 Corintios 2:7, Efesios 2:22, también como dijimos, 1-3. Después pueden leer también 2 Tesalonicenses 2:1-8. También pueden ver 2 Timoteo 2:26, 1 Pedro 5:8. Todos estos pasajes nosotros podemos ver y sabemos que el engañador está, que Satanás está detrás de los gobiernos, que está detrás de la iglesia, que está detrás también de los creyentes. No todo es culpa del diablo en relación al pecado y la maldad. Por supuesto que también hay una igualdad en culpa de los hombres y mujeres de este mundo en el pecado, porque ellos ceden a la tentación, ceden a la voz de Satanás. Pero con todo, incluso muchos creyentes que pecan, no es culpar al diablo y decir, el diablo me tentó, el diablo metió la cola. No, no, no, no. No es así. Cuando pecamos, pecamos por nuestra propia responsabilidad. Somos nosotros los que decimos no o sí al pecado. Satanás puede obrar de mil y una forma para que nosotros nos confundamos, cometamos errores y por ahí caigamos en pecado o cedamos a las tentaciones. Sí lo hace. Pero somos nosotros los que decimos sí o no. Y no tienen que leer el capítulo 4 de Génesis. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero a ti tu deseo. ¿Sos vos el que vas a pecar o no? ¿Vos le vas a matar o no, si querés o no a Abel? Tenés el deseo, te ha brotado, pero cometer ese pecado está a tu responsabilidad hacerlo o no. Dios le dio la opción y le avisó, le advirtió a Caín, no lo hagas. Como diciendo, tené cuidado, porque el culpable no va a ser el diablo que te está metiendo. Por eso a él se le llama del maligno, porque no oyó la voz de Dios en Génesis 4, sino oyó la voz de Satanás. Mátalo, mátalo, mirá, mirá lo que haces, te lleva todas tus bendiciones de Dios. Mátalo y todo va a ser para vos. Dios le advirtió, no va a ser así. Fue castigado Caín. Así también nosotros, hermanos, Dios una y otra vez muchas veces a nosotros nos hace ver, nos advierte en su palabra, nos advierte en la vida, haciéndonos notar, cuidado, cuidado. Por eso, hermanos, debemos orar para no caer en pecado. Orar y rogar a Dios para poder resistir en Cristo las tentaciones, porque son muchísimas, son muchísimas. Así que, seguimos un poco más entonces con la postura premilenarista. Durante el milenio, Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con él. Según ellos, el milenio apunta hacia el futuro y no al presente. En esta postura podemos ver un reflejo más bíblico y conjetural o consensuado más a la Biblia. Esto es lo importante en este aspecto. Bueno, pero viendo estas tres posturas, notando un poco lo que realmente se puede ver, vamos a tratar entonces de ver en la Biblia, vamos a ver el milenio en la Biblia, como dijimos, aunque el premilenarismo verdaderamente trata de trazar, ellos lo llaman postura, puede ser que también sea una postura muy bíblica, también en este sentido, pero vamos a estudiar en la palabra de Dios el milenio. Vamos a tratar de dejar que la Biblia nos vaya mostrando, nos vaya llevando a través de versículos y pasajes en lo que respecta al milenio. Creo que esto es lo más certero que podemos hacer. No critico a los premilenaristas, pero aunque tienen un fundamento bastante clarificado en muchos aspectos y verdaderamente creo que son de respetar, pero a veces también tienen detrás del premilenarismo algunas cosas que son buenas sopesarlas mejor un poco. Con todo, no es que lo desecho. Ahora, vamos a ir, como decía, en la Biblia y veamos qué dice la palabra de Dios en relación a los 1000 años. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 20, 1 al 6, nosotros vemos 6 veces esta frase 1000 años. Ahora, la palabra mil, término mil, no aparece solamente en Apocalipsis 20, como muchos creen. Aparece también en otros versículos de la palabra de Dios. Y en el primero que nosotros podemos ver, la palabra mil, bueno, en relación al milenio me refiero, pero la palabra mil, por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, en la ley de Moisés, aparece por 1000 generaciones. Aparece también en muchas formas el número mil. Pero en relación a lo que es el milenio o 1000 años, así, en esta forma, comienza por primera vez a aparecer en el Salmo 94. Dice este versículo: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día. No dice pueden ser, sino es una declaración afirmativa. Son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El Salmo 90 está escrito por Moisés. Y él hace ver, de alguna manera, que los días de Dios son 1000 años. Hablábamos en el tema anterior que tratábamos en el otro estudio sobre la cantidad de tiempo que tiene la Tierra, la cantidad de tiempo que tiene nuestro planeta, y veíamos que no tiene mucho más allá de los 6000 años de historia cuando vamos en una manera científica y real estudiando los tiempos, no solo por la Biblia, sino en la historia misma secular, en los anales históricos de las diferentes culturas y sociedades que han hecho sus escritos en la historia humana, nosotros podemos ver que el mundo no va más allá de los 6000 años. Es más, esto de los millones de años y demás cosas ha venido sencillamente desde el siglo XIX con Darwin y otros más que se acoplaron a él para aumentar un poquito, parece, los días en el mundo. Van por millones, millones y millones de años. Ellos quieren ir por ese camino bastante irrealista, pero bueno, allá ellos. Pero Pedro, en su segunda carta, también dice algo interesante y creo que tenía muy en cuenta el Salmo 90, el Salmo de Moisés, cuando escribió en el capítulo 3, versículo 8 de segunda Pedro, él dice: mas, oh amados, no, escuchen bien cómo empieza el versículo, no ignoréis esto. O sea, no sean ignorantes, sean cautelosos. Tengan cuidado, entiendan bien que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no hay que ignorar, dice Pedro. Esto no hay que desentendernos de este aspecto. Y ahora vamos, sí, al pasaje clásico en relación a esto de los 1000 años. ¿Por qué sabemos y entendemos que va a ser un reino de 1000 años? Han habido reinos que han cruzado por estos 6000 años y un poco más que estamos yendo desde la creación, y hay un reino que durará más que todos los reinos, más que todos los imperios que hubieron en el mundo, y ese reino será de 1000 años. El reino de Cristo en la tierra tiene un tiempo larguísimo, tiene 10 siglos. El reino babilonio, por ejemplo, tuvo 70 y tantos años, que su plenitud llegó con Nabucodonosor. Después los reyes que estuvieron un poco antes o después no llegaron a concretar verdaderamente todo, pero en el tiempo de Nabucodonosor fue muy glorioso, pero no duró ni un siglo. Podemos ver que vinieron los persas y ellos estuvieron un poco más. Sí, los medos y persas, y después ya fueron los persas, porque los medos fueron absorbidos por los persas. Ese famoso carnero de 2 cuernos que vemos en Daniel, que uno era más chico, el otro más grande, bueno, simbolizaba el doble reino que había conquistado a Babilonia, pero después el reino persa absorbió al medo y fue uno solo. Después llegó el griego. El griego también trascendió poco más, bastantes años estuvo como imperio hasta que llegó el romano, que fue el que más duró de todos estos reinos gentiles, que duró hasta 4 o 5 siglos. Pero es importante saber también que el reino de Cristo durará exactamente 1000 años. Ni un reino en la tierra, ni un imperio, no importa de las edades antiguas que podamos provenir o de dónde venimos estudiando, ningún reino superó 1000 años. Este sí va a superar. Ahora, vayamos a Apocalipsis 20 para ir terminando con este punto. Y dice, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hasta aquí paramos un ratito. Dice que para que el imperio de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo pueda ser real, convincente, en justicia y en paz, Satanás tendrá que ser atado. Y va a ser atado, dice, por 1000 años. Y son, repito, son años literales. Realmente años que se van a cumplir. Al parecer Dios estableció, así como puso 7 días en su creación, o sea, 6 días de trabajo, más uno de reposo y descanso, el séptimo, parece que Dios estableció que esta creación, este planeta, tenga el mismo tiempo, pero en días mileniales, en días de 1000 años. Entonces han transcurrido unos 6000, posiblemente, estamos para entrar pronto a lo que va a ser el séptimo día de reposo. Estableció esa cantidad de tiempo para que nosotros podamos de esa forma, entonces así dirigirnos y poder entrar a ese reino sin diablo, sin Satanás, sin serpiente antigua. Él estará encadenado, simbólicamente hablando. Recuerden que Satanás es un ser espiritual, pero la cadena de alguna manera nos muestra una forma en que él estará aprisionado. No solamente estará quizás en un lugar encerrado, sino que estará aprisionado con cadenas. No se podrá mover, no podrá salirse del lugar en donde lo van a enclaustrar y dejar allí. Ahora, ese enemigo, ese desolador, esa serpiente antigua, diablo, Satanás, será atado por esos 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. 1000 años, segunda vez. 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Después de qué? Después que se cumplan 1000 años. Seguimos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Y vi las almas de los decapitados, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Imagínense si esto sería espiritualizado, como dicen los amineraristas, que esto, que Satanás fue atado ya y demás cosas. Ahora, hay una referencia muy importante acá, que marca un tiempo, porque dicen que estos mártires de la gran tribulación, todos los que han sobrevivido, y también los israelitas que han sobrevivido, dice que no adoraron primero a la bestia, no fueron marcados en su frente y en su mano derecha. Quiere decir que lo que está diciendo Apocalipsis 20, 1 al 6, pertenece a algo que ocurre después de la segunda venida de Cristo, que ocurre después de la gran tribulación. porque el tiempo en que van a ser marcados y que se va a adorar a la bestia, que es el anticristo, no solo Satanás o el dragón o la serpiente antigua, sino al anticristo que se le llama bestia en el capítulo 13, a él se lo va a adorar en el tiempo después de la mitad de la gran tribulación. Entonces aquí entendemos que estos 1000 años tienen que transcurrir después de la segunda venida de Cristo, cuando el anticristo, el falso profeta, van a ser también vencidos. Esta es una palabra, una frase clave aquí en estos versículos. Bueno, vamos un poco más. Ya vimos 4 veces la frase 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron otra vez 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección abarca, escuchen bien, los muertos en Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, resucitarán primero, dice, ellos, en esa primera resurrección. ¿Entienden? Ellos van a resucitar primero y serán arrebatados juntos con los que vivan, que serán transformados. Todos entraremos de la iglesia a un estado celestial en cuerpos nuevos. O sea, en cuerpos como Pablo los llama en 1 Corintios 15, cuerpo glorificado, cuerpo espiritual. O sea, en un cuerpo capaz de poder llegar a la presencia santa, poderosa y majestuosa de Dios. Nuestro cuerpo no puede hacer eso. Imposible. No importa que seamos cristianos y redimidos. Ahora, también dentro de la primera resurrección entran los que van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Los justos del Antiguo Testamento, los que esperaban el Mesías y el reino y las promesas y profecías que Dios tenía, que murieron, y Cristo también sí murió por ellos y les dio salvación completa en relación, esto estamos hablando de los justos del Antiguo Testamento. Y también resucitarán los mártires de la gran tribulación. Entonces, estos justos del Antiguo Testamento con los mártires de la gran tribulación que murieron como justos, porque muchos van a morir en la gran tribulación, pero no como justos, no como mártires de Jesús, sino van a morir, puede ser como mártires del anticristo, mártires no sé de qué cosa, o van a morir directamente porque no sobrevivieron, no pudieron soportar los tiempos de la gran tribulación. Pero los mártires de Jesús, los justos del Antiguo Testamento, como dice allá Daniel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, van a resucitar en la segunda venida porque tienen que ver más con el milenio y la glorificación de Israel, y también los de los gentiles que sobrevivan no son parte de la iglesia. Ojo, cuidado con esto. Los justos del Antiguo Testamento y los justos o mártires de Jesús en la gran tribulación son eso, justos y mártires, pero no murieron en el tiempo de la iglesia. La iglesia, recuerden, empieza en Hechos 2 y termina en el arrebatamiento de la iglesia, que ese tiempo no hemos llegado. Faltará poco, pero todavía no llegamos. Entendamos. Entonces, estos son los grupos que entran en la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, dice 1000 años. ¿Damos cuenta? Israel, los que murieron, los que también van a salir de la gran tribulación, resucitarán también, y también van a salir vivos de la gran tribulación, todos ellos tendrán un reino prometido y un reino que se les va a dar, pero es por 1000 años, no es un reino eterno, como lo vamos a ver más adelante respecto a la eternidad ya con Dios, sino que ellos tendrán ese reino prometido por Dios, anunciado, como lo vamos a ver en el próximo estudio, anunciado por Dios para que lleguen a tener esa gloria prometida por los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, ese reino tendrá 1000 años, pero recuerden que Cristo tiene prometido y dado por el Padre un reino eterno por los siglos de los siglos, pero en relación a Israel y a los que serán sacerdotes por 1000 años, es eso, 1000 años. Cristo estará en la tierra, pero una vez que termine el milenio, y como veremos más adelante, la batalla final, la última batalla contra el pecado, cuando se dé más adelante en el capítulo 20, entonces nosotros ahí veremos que todo el pecado será destruido, toda la maldad, y ahí empieza el reino de Dios y el Cordero. Acuérdense, el reino milenial es del Cordero, es de Cristo en la tierra. El reino en la Nueva Jerusalén eterno es de Dios y el Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino visible en la eternidad es de la Trinidad Divina en el trono. Y el reino visible y glorificado del milenio es de Cristo. Es Él quien será visible. Cristo será el Rey de Reyes y soberano sobre toda la tierra. Esto es la diferencia entre un reino y otro. Y es importante entenderlo. Vamos a continuar entonces con esto en el próximo estudio para no irnos demasiado en el tiempo, pero vamos a continuar y veremos muchas cosas muy buenas, muy lindas y muy interesantes. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos ha enseñado, nos ha dado, nos ha mostrado y nos ha aclarado nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos muestras tu camino, el futuro que nos espera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.